Muy bien, lo tenemos en línea Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto. Carlos, buenas tardes, Ari Lijala te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ari? ¿Qué decís? Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, arranca la discusión por el presupuesto. Carlos, ¿cómo viene el diálogo con la oposición por este tema? Mira, mañana vamos a tener una reunión de trabajo donde vamos a tratar de armar el calendario, así que más que eso no tengo para decirte. Sí. La idea es justamente que trabajemos con la presidencia de los bloques para tratar de armar un calendario de reuniones informativas para definir a quién invitamos del Poder Ejecutivo, de las áreas más importantes que tenga, importante desde el punto de vista de lo que vamos a tratar, del presupuesto, quiero decir, uh-huh. Muy importantes son todas, y bueno, y empezaremos un trabajo que, si lo comparamos con otros años, tendrá varias reuniones de carácter informativo, donde vienen los funcionarios, donde dan los informes de sus áreas, donde los diputados, las diputadas le formulan preguntas, uh-huh. Y después tendremos que dictaminar y después mandarlo al recinto y después girarlo a senadores. Y ahora, esperemos sí. Que podamos tener presupuesto. Claro, eso te iba a decir, porque este año estamos sin presupuesto, no hay forma de otro año sin presupuesto, ¿no? Mira, yo no lo sé bien eso, entiendo que no, y también parece comprensible que sería una anormalidad. En realidad no estamos sin presupuesto, Ari. Estamos sin el presupuesto aprobado en 2022 y la Constitución establece que estamos trabajando con la prórroga del 21 con el Poder Ejecutivo, con ampliaciones de partida, con todas las dificultades que ello, sí. Que ello trae aparejado. Y aparentemente, y tendría lógica, ese recurso no se puede utilizar, no se debería poder utilizar dos años seguidos. Pero vamos a apostar a esta altura a la positiva. Yo te digo que mañana nos vamos a reunir con todos los bloques para tratar de acordar un temario, los invitados y demás, es porque nuestro objetivo es generar un debate y lograr que se apruebe el presupuesto. Carlos, no, que no se apruebe. No, no, está bien, pero me los imagino también especulando con toda esta situación. Pero pensemos que especular con que no haya presupuesto es una especulación complicada, ¿no? Carlos, buenas tardes. Mariano Bolic te saluda. ¿Qué tal? A priori, ¿cómo describirías que es la actitud de la oposición? Estuvo muy claro el año pasado cuando bloqueó la posibilidad de tener un presupuesto. ¿Cómo están plantados este año? No sé, porque no empezamos. Si yo te digo, mañana tenemos una reunión con los presidentes de los bloques para hacer el cronograma de reuniones que vamos a tener. Sí. Bueno, pero con la... me pedís que yo te diga cómo están plantados. Llamame pasado mañana. Bueno, te llamamos pasado mañana, pero más allá de eso, digo... Perfecto, ya tenemos nota para el miércoles, Carlos. Con la espina venís conviviendo en la que es el referente, digamos, más uno de los más duros, podemos decir, de PRO, venís conviviendo dentro de la comisión ya hace tiempo. La actitud, la conducta... A ver, separemos. Sí. Yo convivo con todos y todas, y trato de mantener un diálogo lo más civilizado posible, más allá de las profundas diferencias que tenemos. Las diferencias se pueden expresar sin faltarse el respeto, no es necesario ni gritarse, se pueden expresar claramente. Y yo procuro eso, que podamos, estamos en un lugar que se llama parlamento, donde se parlamenta, ¿qué quiere decir parlamentar? Es hablar, es tratar de construir acuerdos, de acortar distancias. Bueno, es lo que se trata de hacer, claro. Construir la mayor cantidad de acuerdos posibles, sobre la base de partir de una situación en la que nadie tiene una mayoría para decir esto va a ser así o va a ser de la otra manera. La semana pasada, mientras estaba el jefe de gabinete exponiendo, en un momento hubo un pronunciamiento de la Liga de Gobernadores donde se habló, entre otras cuestiones, de diversas de aristas que tienen que ver con el presupuesto. O sea, se habló de subsidios, planteaban su posición, ¿no?, respecto a ese tema, planteaban su posición respecto a gastos que ellos dicen que son ineficientes o que pueden utilizarse para otras cosas, que tienen destino electoral. Digo, ¿cómo ves eso? ¿Lo ves como una suerte de mensaje por parte de los gobernadores? ¿Están marcando también su territorio como para poder incluir o cambiar determinadas cosas de la letra del presupuesto? A ver, los gobernadores tienen al interior de sus respectivas gestiones los mismos problemas que tiene la nación, es decir, necesitan recursos para llevar adelante las políticas. Quiero decirte, vos dijiste, muchos temas tienen que ver. Vos sabés que no hay tema, por ejemplo, casi yo te diría, es muy difícil que haya algún tema parlamentario que no incluya el giro a presupuesto. Claro. Porque hasta cuando se decide crear un monumento histórico, el monumento histórico hay que mantenerlo. El monumento histórico necesita partidas anuales de cuidado, de mantenimiento, claro, etcétera. Entonces, presupuesto es algo así como un comodín que está presente transversalmente en la mayoría de los temas que se toca. Si vas a aprobar maniobras militares conjuntas, hay que aprobar el presupuesto, digamos. No hay tema que no roce las cuestiones presupuestarias. Mm. Ahora bien, no hay duda que, y también eso se vio en la reunión esa que vos decís del jefe de gabinete, que tenemos visiones absolutamente distintas respecto del presupuesto desde el punto de vista de cómo se trabaja para lograr los equilibrios fiscales. Todo el mundo quiere equilibrio fiscal. Ahora, el equilibrio fiscal, por ejemplo, que hubo en la época de Néstor Kirchner, no se hizo sobre la base de ajustar el gasto, sino del crecimiento de la economía y del aumento de los ingresos. Porque voy a repetir una frase mía que digo mucho, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos enemigos del ajuste para resolver el problema. El otro día quedó clarito, cuando yo digo, en la intervención del jefe de gabinete, la oposición quiere eliminar el déficit fiscal, quiere que no haya emisión, no hay posibilidad de tomar nuevo crédito, no quiere que tampoco hay posibilidad de endeudarse. Entonces plantea una ecuación compleja. Entonces el diputado Tetaz dice, no, falta el gasto. Claro, gracias. Le dije, gracias, porque es así. Cuando vos mirás el gasto, porque ellos se la pasan hablando del gasto de la política, pero todo el gasto de la administración, todo el gasto de la administración, el funcionamiento del Poder Judicial, el funcionamiento del Poder Ejecutivo, del Legislativo, todo ese gasto es una mínima parte del presupuesto. El presupuesto, más del 50%, el 50 y tanto% es el gasto social. Y cuando le sumás los temas que se llaman los derechos económicos, lo que tiene que ver con energía, con todas las cuestiones, los subsidios a la energía, etcétera, etcétera, ya estás en el 70 y pico% del total del gasto. Entonces, no es serio hablar de que hay que ajustar el gasto y hacerle creer a la gente que de lo que se está hablando es del costo de la política. Como además, si se pudiera gobernar sin política, porque habría que preguntarles qué modelo plantean de gobierno esa gente que cuestiona la política, ¿no? Carlos, está viendo también, vos recién dijiste que son enemigos del ajuste. Ahora, está viendo ajuste en algunas áreas. No estoy de acuerdo. A ver, decime en qué área, como que te conteste. Bueno, el presupuesto que yo tengo en mis manos, que son 4,000 y pico de páginas, prevé que, por ejemplo, los gastos en ciencia y tecnología, educación, salud, todo lo que tiene que ver con los planes sociales, el plan trabajar, lo que tiene que ver con alimentos, con todo, todos están presupuestados por encima de la proyección de inflacionaria. Entonces, ¿qué quiere decir ajuste? ¿Dónde está el ajuste? ¿En qué rubro? Vos decís que en el presupuesto 2023 todos los gastos sociales, como se dice, están arriba de la proyección inflacionaria. Sí, señor. Bueno, es una buena noticia. Bueno, en las tarifas se está ajustando, se puede mencionar... No, señor. Se puede hablar de segmentación, se puede hablar de sí, racionalización, claro, de los subsidios, pero a la vez también se conoció en este presupuesto un porcentaje importante, 2,5 por lo menos de PBI, que va directamente a algunas empresas que también, digo, se podría o no se podría subsidiar o dejar de subsidiar esas empresas grandes de la Argentina. A ver, Yo no estoy diciendo que todo está bien y que seguramente hay cosas que se pueden mejorar. Y siempre, vamos a partir de una cosa. Si hablamos de la gestión del gasto, siempre mejorable, porque la ineficiencia existe en todos los órdenes. Nadie tiene 100% de eficiencia, todo bien. Se habló de, por ejemplo, este año, de gastos, de recortes, hicieron un lío bárbaro, cuando en realidad lo que hubo fue una subejecución de partidas y una reasignación de algunas de esas partidas, cosa que se hace todos los años. Porque además, y este año, donde no tenemos, como dijimos al comenzar la nota, no hubo un presupuesto aprobado, sino partidas dispuestas por el Poder Ejecutivo de ampliaciones sobre la base del presupuesto del 2021, es más que razonable que haya algunas reasignaciones. Por ejemplo, el famoso ajuste de la educación, que estaba basado en las computadoras, del plan Conectar Igualdad, en realidad lo que hubo un problema de la importación de partes que los proveedores tienen y un atraso en la entrega de esas computadoras. No hay ningún ajuste, se van a entregar en el primer trimestre del año que viene las que se tenían que haber entregado en el último trimestre de este año, por ejemplo. Bien. Tenemos una más, Carlos, te vamos a recambiar de tema. Carlos, Ezequiel Fernández Mur te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ezequiel? Tanto tiempo. Tanto tiempo, exactamente. Pero en serio, años que no hablamos. Exactamente. Antes hablábamos siempre. Te mudaste mucho ya. Así que te voy a sacar del Parlamento y del presupuesto, dale, pero no de la política. Dale. Porque te quiero preguntar cómo ves a este Boca, a esta gestión Ameal, esta gestión Riquelme, este Boca otra vez apetito del macrismo. ¿Cómo lo ves a este Boca? ¿En qué contexto lo analizás? Me gustaría escucharte. No, acepto el invite, pero no ahora a las 17:21. Yo le dije a Ari que estoy yendo a la cancha. Claro, sí. Estoy yendo a la cancha y tengo que ir con tiempo porque es la hora que todo el mundo está en la calle y tengo los problemas del tránsito y tengo que llegar, estacionar, subir, todo lo que tengo que hacer. Bueno, el miércoles en la nota que prometimos... Pero no tengo problema, pero igual te digo una cosa, ¿sí? Ezequiel, a sí, ver. Sí. En lo deportivo, si yo miro los resultados, tengo que decir que son buenos. Sí. Tengo que decir que son buenos, no hay duda. En la manera que se están administrando los recursos, a mí me parece que son razonables. Finalmente... Yo soy riquelmista por definición. Y por último, mirá, con tal de que no vuelvan los macristas, todas las gestiones son buenas. Sabía que algo ibas a decir igual. No, pero es que es así. Ahora va a haber elecciones en Independiente. El macrismo aprendió que el fútbol es una buena herramienta para intentar proyectarse hacia la política. Y usa... Vos sabés que esto que yo digo no lo voy a inventar ahora, ni lo estoy diciendo ahora. Lo dije en su momento. Macri le salió bárbara la jugada. Sí. Porque Macri usó a Boca para proyectarse. Él me lo dijo a mí. Necesito ablandar mi imagen dura de empresario. Sí, sí, sí. Dejar de ser Macri y pasar a ser Mauricio. Exacto. Sí. Sí. Bueno, te agradezco. No sé si querías agregar algo más. Te agradezco. Era eso y suerte en la cancha, entonces. Hablamos cuando quieran. Un abrazo grande. Abrazo, Carlos. Gracias por atendernos. Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Banco Credicop, ex vicepresidente de Boca. Y hincha de Boca. Hincha de Boca. Y un tipo con un anecdotario enorme. Dale. Habrá consecuencias. De 17 a 19.